podía faltar, pues chiquillos, el himno nacional de Valparaíso. Valparaíso de mi amor, grande, bello y hermoso, y olé. Relojes, anillos, garantías de oros, euros o su equivalente. Todo vale.